Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La elección de Dios. Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hoy tenemos la oportunidad de hablar de la elección de Dios, a quienes elige y a quienes rechaza. Si ustedes se acuerdan, cuando Faraón se opuso tercamente para que Dios sacara a su pueblo de Egipto después de todos esos años de esclavitud, dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Es una forma de ver que cuando alguien no quiere ser elegido por Dios, o ser llamado por Dios, o hacer la voluntad de Dios, Dios respeta nuestro criterio de decisión, pero Él sigue adelante. Aquí hay dos palabras claves: elegir y predestinar. Dios elige a los que Él necesita, y muchas veces esa elección a Dios no le sale bien, pero no por culpa de Dios, sino por culpa de nuestro actuar. Esdras, Nehemías y Zorobabel fueron elegidos para cumplir una misión de reconstruir a Jerusalén. Es decir, la parte espiritual que representa a Jerusalén estaba caída y deteriorada, y Dios necesitaba otra vez establecer un pueblo que espiritualmente testificara por él, y eso incluía también reconstruir el templo, volver a poner el culto, reconstruir la ciudad y reconstruir las ruinas que estaban totalmente caídas. Los eligió. ¿Por qué? Porque Dios antes los conoció. Miren que dice en alguna parte de la Biblia que Dios a Jacob escogió y a Esaú aborreció. La palabra mejor traducida sería rechazó. ¿Por qué? Porque en el texto que hemos leído hoy dice que primero los conoce y luego los predestina. ¿Los conoce en qué sentido? Dios sabía que Esaú no iba a gustar de su papel espiritual y finalmente Jacob sí iba a gustar, por eso elige a Jacob. Primero nos conoce, nos elige, pero también Él sabe cuál va a ser nuestra reacción a la invitación. Ahora, ¿de qué predestinación se habla aquí en la Biblia? ¿O cuál es esa predestinación? Pues Dios ya nos predestinó para varias cosas, es decir, eligió varias cosas para nuestro bien: ser salvos, tener una vida productiva, estar sanos. Todo eso lo hizo. Por eso Él puede predestinarlo. No significa obligar a alguien. Es que Dios lo vio antes y lo quiere para nosotros. Ahora, la predestinación no es que Dios dijo: tú vas a ser borracho, tú vas a ser ladrón, tú vas a ser bueno y tú vas a ser malo. Esa no es la predestinación de la que habla la Biblia. Aquí dice: Dios nos predestinó y nos llamó a todos para ser salvos, solo que unos eligen seguir su camino y otros eligen no amarlo y no seguirlo. Hemos sido llamados. Dios ha predestinado para ti cosas lindas: buen estudio, una buena casa, comodidades, darte habilidades, darte salud, con el fin de que utilices eso para predicar el Evangelio. Pero aunque Dios lo haya predestinado, si tu decisión es no, será no, y tú puedes cambiar los planes de Dios. ¿Qué Dios grande y respetuoso tenemos? Hay espacios de nuestra vida que no viola, que no se mete, porque precisamente ese es su sello en nosotros. No nos confundamos. La predestinación son las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Pero en nuestro libre albedrío finalmente podemos cambiar esa predestinación eligiendo lo contrario de lo que Dios ha elegido. Elijamos bien. Elijamos servir a Dios. Elijamos seguirlo a Él. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.